famoso asado, entre comillas, en la ESMA, que creo que también están banalizando la información, están banalizando tanto de un lado como del otro. No estamos ni con lo que ellos hablan de la Corpo, de Clarín, ni tampoco con los medios estos que son también hegemónicos del gobierno. Es muy difícil hablar desde el lado de las víctimas de la represión de la dictadura y lo que cada uno puede sentir, y de sus familiares. Sí me parece que la ESMA es un lugar emblemático donde lamentablemente un grupo mayoritario de organizaciones de derechos humanos, que en su momento han dado una respuesta bárbara, efectiva y ejemplar en la lucha contra la dictadura, y que se sepa la verdad, pero que lamentablemente han terminado siendo cooptadas por este gobierno en cuanto a la política de derechos humanos. Y lo lamentable es que no se respete a otros sectores que también reivindican los derechos humanos y han luchado codo a codo junto con esto en algún momento de todos estos 30 y pico de años, y como opinan distintos se los ataque y se los quiere hacer aparecer como que es una información mediática que largan porque tapan otras cosas, tapan que Alá, que el ministro de Justicia, fue intendente en La Plata, y un comunicado de Hijos de La Plata donde denuncia lo que fue Alá toda su vida, donde parecería que los derechos humanos empezaron a ser reivindicados y a ser reconocidos y a ser puestos en visibilidad después del 2003, y no es así. Años de lucha. A veces se ganó, a veces se perdió. Perdimos con la obediencia de punto final, después perdimos con Menem con la etapa de los indultos. Toda esta gente que hoy habla y se rasga las vestiduras de los derechos humanos, ¿dónde estaban en ese momento? Y hoy están en el gobierno. Hay que sacarse la careta. Y todos estos amigos nuestros, compañeros que honestamente pueden reivindicar este gobierno y demás, hay un punto y hay un límite en el cual tienen que considerar qué es lo que está pasando. Volviendo al tema de la ESMA, mi opinión, el argumento que dan los organismos de derechos humanos adictos al gobierno, de que ahí, bueno, se recuperó la vida, y me parece que es un poco bastardear y banalizarlo el lugar, ¿no? Me parece que significa un lugar de mucho más respeto. Como es algo tan subjetivo, lo que no se puede hacer es atacar porque el otro piensa distinto a lo que pasaba ahí o lo que había que hacer ahí, como excusa para también querer tapar de qué manera se mueven cuando hacen sus actos y cuando hacen sus actividades proselitistas. Y a veces hasta se les escapa la tortuga porque no se dan cuenta que en esos lugares donde ellos convocan a sus trabajadores, desde el punto de vista gremial, piensan distinto. No se van a callar la boca como lo hicieron ahora. Lo que es muy vergonzoso en este sentido es que a todo el gobierno, cuando hay algo que no les gusta, los ataque diciendo que le hacen el juego a la derecha. No, ellos tienen la habilidad y tienen los medios desde el punto de vista de comunicación también hegemónicos que operan permanentemente con un discurso. Ellos acusan al grupo Clarín y la derecha de tener un discurso y armar todo sobre ese discurso. Pero en realidad ellos operan de la misma manera, pero en sentido contrario. El día de que salió a la luz esto, escuchabas todos los programas, en todas las radios, en todos los canales de televisión, que tienen una simpatía con el gobierno, era el mismo discurso permanentemente, escuchar, cambiaba de dial y era escuchar lo mismo. Sí. Le bajan una línea, y eso es lo vergonzoso. Si este gobierno se dice tan democrático y tan amplio, ¿por qué en sus programas, y yo no escuché en ninguno de ellos, no le dieron la posibilidad de que pudieran expresarse estos compañeros, honestos compañeros de otras organizaciones de derechos humanos que no están de acuerdo con lo que pasó, a que puedan dar su opinión? Yo no escuché Hijos La Plata, que tiene una posición distinta, la Asociación de Detenidos Desaparecidos y algunas otras organizaciones más. Y encima atacarlos diciendo que son cuatro gatos locos, que no representan a nadie. Es muy mezquino, es de muy baja estopa política. Si quieren hacer política en realidad, tendría que ser de otra manera. La banalización de la política, de la tinelización de la política. ¿Cómo la política pasa a ser cuestión de chisme, cuestión de nada, de naturalizar que la política es eso nada más? Y la política es mucho más importante, tiene cosas mucho más importantes para debatir. Para debatir en el disenso. estamos llegando a un punto donde, en mi opinión, el gobierno está en una cruzada de cómo liquidar al enemigo. Ahí entramos todos, aunque no estemos nosotros del otro bando. Entramos todos los que opinamos distinto. Y me parece que eso es lo peligroso. Estamos en una etapa electoral, ya entramos en este año electoral, y me parece que se nos avecinan tiempos bastante complicados y que nosotros como medios alternativos, comunitarios y populares, vamos a tener una responsabilidad muy grande para poder justamente decir lo que ninguno de los medios estos van a decir, que es parte también nuestra tarea. Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y bueno, hoy con la operación técnica de nuestro compañero Daniel en la AM690 y aquí en la Retaguardia, con Adrián Buenahora y Fernando TBL. Escuchaban este audio que yo quise poner incluso como nota de opinión editorial. Es una parte de lo que el sábado pasado en el programa El Saltimbanqui de nuestro compañero Máximo y nuestra compañera Sole, también de la Red Nacional de Medios Alternativos, que sale por Radio Gráfica en el barrio de Barracas, en mi columna de los sábados de 8 a 10 de la noche, digo, en el Saltimbanqui, planteé este tema que se dio polémico del trato, de lo que se hace o se deja de hacer en la ESMA, un lugar que todos sabemos lo que significó en la época de la dictadura y hoy lo que significa. Bueno, quería en ese breve lapso de tiempo expresar mi opinión al respecto. Creo y reitero quizá lo que ya planteé un poco ahí, un tema que el gobierno, como tantas cosas hace, los manipula en el discurso, los da vuelta, así como plantea el resignificado de la ESMA para darle vida, también luego resignifica las palabras, entonces le da otro sentido a las cosas que uno dice o las tergiversa. Y en realidad, más allá de qué es lo que se hizo puntualmente en la ESMA a fin de año, en un acto, llamémosle lo que sea, acá lo que está en discusión es cómo este gobierno se apodera y se empodera de muchas cosas que son parte del pueblo, que son sentidas por el pueblo, y en realidad no les pertenece solamente a ellos. Y todo lo que ellos manipulan o utilizan y los demás están en contra o no opinan lo mismo, no hace falta estar en contra, pueden opinar otra cosa distinta, ya enseguida hay un ataque, hay una posición de que se está del otro lado y son enemigos hasta del pueblo y cosas así, que se mezclan con la derecha. Y bueno, creo que más de uno aquí no tenemos que dar cuenta de qué somos ni de dónde venimos, ¿no? Pero estamos en este momento y creemos, y en mi opinión personal, que este año 2013 que comienza, este es el primer programa en vivo del 2013, vamos a tener mucho de esto, porque al ser un año electoral sabemos también cómo se opera políticamente de ambos lados y cómo lo reciben los sectores populares, los sectores más humildes, y cómo se utilizan estos discursos para llevar agua para su molino. Desde aquí trataremos de ser lo más, no objetivo posible, sino sí de ser lo más claro en cuanto a qué intereses defiende cada uno y qué intereses nosotros desde el lado nuestro creo que tenemos que defender y no, y quizá no dejar que nos que nos den vuelta la verdad. Esa es la cuestión. Bueno, vamos a una pausita y volvemos. Al trabajo. A la escuela. A lo de mi novio. A lo de la chica que me gusta. A la facu. A la cancha. A pasear. A donde sea que quieras ir, anda en bici. Lanzamos un crédito que está al alcance de todos. Acércate a un Banco Ciudad. Tené tu bici desde 20 pesos por mes hasta en 50 cuotas sin interés y entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. El ejemplo mencionado corresponde para un préstamo de 1.000 pesos en un plazo de 50 meses a tasa de interés variable, tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0%, costo financiero total 0%, sujeto a evaluación crediticia. Volvemos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y bueno, a raíz de toda esta discusión con lo que sucedió en la ESMA, nosotros estamos tratando de tener una comunicación telefónica porque en el día de hoy diversas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, fundamentalmente derechos humanos, convocaron a un acto en las puertas del Ministerio de Defensa como, bueno, una manera de manifestar su disconformidad por toda esta situación que ha pasado y todos estos, estos dimes y diretes y discursos que desde el gobierno se han planteado. Queríamos, bueno, que quienes están trabajando en este tema desde distintos organismos de derechos humanos nos dieran su opinión respecto a, bueno, cómo fue lo que se desarrolló hoy allí en el microcentro donde está el Ministerio de Defensa. Mientras mantenemos la comunicación y tratamos de tener la comunicación telefónica, vamos a un tema y volvemos. Salida del alba, vaya, vaya, vaya, la estación de las flores, aquel que no vela corre. Ay, ay, ay, ay, que me pone una cerveza pa' quitarme la vergüenza, vaya, vaya, vaya, aunque me parezca un pavo, en verdad soy un parado. Y me sentaré en la puerta del café de la morena y a la primera que pase le soltaré una de buena. Soltar Y continuamos en Otras Voces, Otras Propuestas, y tenemos la comunicación telefónica, decía, con un miembro de Organismo de Derechos Humanos, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Quique Fugman, que lo tenemos ya en línea. ¿Qué tal, Luis Angiot? Te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos, Luis? Bueno, tuvimos ese pequeño inconveniente que se cortó la comunicación, quizá no escuchaste la introducción mía, pero bueno, comentaba que a raíz de todos estos episodios que se sucedieron relacionados con esta, llamémosle, para mí, disparate de difusión de, en cuanto al problema de lo que pasó en la ESMA, ustedes, junto con otras organizaciones sociales, han hecho un acto allí en la puerta del Ministerio de Defensa. Aclaro que yo estoy totalmente de acuerdo en lo que han manifestado ustedes, tanto escritos o en otros medios, porque considero que, bueno, lo que están haciendo con la ESMA de parte del gobierno no es lo que por lo menos yo siento que tendría que ser. Pero como no soy un directo involucrado, creo que respeto a quienes realmente son los directos involucrados y tienen mucho más derecho que yo a dar su opinión, ¿no es cierto? Bueno, lo primero que quiero aclarar es que todos somos involucrados y todos tenemos derecho a dar opinión. Sí, sí, porque sí. Obviamente nosotros siempre decimos que la ESMA, como todos los sitios de memoria, son del pueblo y de ningún sector en particular. Eso es lo primero, y justamente venimos desde hace años planteando que tiene que haber un debate que los incluya absolutamente a todos. Por otro lado, bueno, hoy hubo, como antes planteabas, un acto frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el cual organismos de derechos humanos, y esto lo quiero remarcar, porque siempre aparecerían como que los organismos de derechos humanos todos tienen la misma posición, y no es así. Todo un conjunto de organismos de derechos humanos, conjuntamente con los delegados de ATE Justicia, ATE Capital, ATE Nacional, la CTA, una cantidad muy importante, que inclusive se acercaron de hijos de compañeros desaparecidos en la ESMA, sobrevivientes, partidos políticos, personas de todo lo que hacer, relacionadas con Miguel Donazo, diputados nacionales, Patricia Bosch, etcétera. Estuvimos ahí frente al ministerio para expresar nuestro repudio a esa, ese brindis y asado que se hizo ahí en la ESMA, nuestro repudio a que se haya obligado a los trabajadores a ir, que nos parece de una gravedad tremenda esto de que manden correos internos planteando que es de concurrencia obligatoria para los trabajadores de determinados sectores participar de ese acto, cuando la obligación de un trabajador es cumplir con su trabajo, no ir a actos concretamente, y nos parece justamente una gravedad, porque se estaba obligando a ir a un acto en aquel lugar donde estuvieron con vida, desaparecieron miles de argentinos que luchaban por la libertad. Y también, al reivindicar justamente lo primero que decía, el derecho que tenemos todos los argentinos a poder discutir qué tienen que ser los sitios de memoria. Sí, yo creo que por ahí pasa este tema. Quizás yo no me expresé bien. Lo que quise decir es que creo que quienes son los directos involucrados, tanto ustedes como ex detenidos, como sus familiares, tienen el derecho en ese sentido de dar una opinión mucho más de peso, como cualquiera de nosotros. Pero a mí me gusta más que porque yo quiero escuchar la opinión de los directos involucrados, que son los que realmente conocen bien qué fue eso, qué pasó. Yo tengo mi opinión, fui una vez sola allí a hacer una actividad que me invitaron, y la verdad, entrar ahí me costó muchísimo, y yo me imagino lo que debe de ser para muchas otras personas. Entonces, para mí lo que siento es como que estaba analizado este tema y el lugar, ¿no? Y naturalizado como que todo es así. Pero bueno, también está el derecho de que los demás puedan opinar distinto. Seguro. El tema es que no se arroguen las mayorías y dejen de lado a las minorías o las ignoren en su opinión, que eso me parece que es lo que es más injusto. ¿Qué más cuál es la mayoría? Ahí se está informando tremendamente en forma errónea, intencionadamente en forma errónea. Los organismos de derechos humanos, es cierto que tuvimos un debate inconcluso, esa es la verdad, sí, pero que habíamos logrado llegar a algunos puntos de acuerdo. Uh-huh. Y esos puntos de acuerdo eran, o sea, que siempre se nos indicaba, cuando decíamos que de memoria, muchos organismos decían, pero es mucho, hay 32 edificios, son 17 áreas. Nosotros decíamos que es una manzana. Sí. Nosotros siempre planteamos que la memoria no se tiene en manzana, eso es por parte de No se escucha muy bien. ¿Te podrás mover un poquito para ver si podemos orientar el celu? A ver. Ya. A ver ahora. ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, señor. Sí, sí. Sí, decía que nosotros decimos que la memoria no se mide por manzana, eso es un tema de negocio inmobiliario. Sí. Y que Auschwitz o Paradoja tiene 162 hectáreas, o sea, casi 10 veces la ESMA, y está todo en función de la memoria. Uh-huh. Y entonces, en ese debate habíamos acordado los organismos, ya que justamente es un espacio amplio, que aparte de todo lo que sería representar que eso está en parte hecho en el casino de oficiales, que era el lugar principalmente donde estábamos los secuestrados, digo el lugar principalmente porque hubo secuestrado en casi todo el predio de la ESMA, sí. Aparte de esa representación, esa explicación que hoy día existe y en la cual hemos participado en todo lo que es la señalización y formación de guías en su momento, uh-huh, tendría que haber un lugar donde esté la historia de los casi 5.000 argentinos, todo lo que se podría apuntar, que pasaron por la Escuela de Mecánica de la Armada, sus historias de vida, quiénes eran, qué soñaban, qué pensaban, qué hacían, cuáles eran sus militancias, sus ideas, de tal forma que dejen de ser realmente desaparecidos, que ese fue el objetivo de la dictadura, que desaparezcan en todo sentido, no solamente en el sentido físico, uh-huh, y que nuestros pueblos se los apoderaran de eso, los volvieran a dar vida en ese sentido. Por otro lado, habíamos acordado los organismos que en ese lugar tendría que estar, por ejemplo, en otro edificio, en la historia de la Armada Argentina, su historia antipopular, uh-huh, la adhesión constante del pueblo, y en otro edificio podría estar, debería estar, la historia de las Fuerzas Armadas del Ejército Argentino con su participación en varios genocidios, porque no solamente el genocidio que hubo la última dictadura, sino también el genocidio, por ejemplo, contra los pueblos originarios que fue fundacional en el actual ejército, uh-huh, y todas las represiones que hubo al movimiento obrero y al movimiento popular a lo largo de la historia, de tal forma que se iría construyendo un camino que podría explicar finalmente qué fue lo que pasó en la ESMA. Sí, totalmente. Eso fue acordado por todos los organismos y desgraciadamente, posteriormente, eso no fue cumplido. Sí. El único acuerdo que hubo fue el acuerdo que no fue cumplido. Y nosotros eso lo queremos manifestar porque se ha planteado este tema de mayorías y minorías cuando el conjunto habíamos acordado eso. Y eso, sí, hoy en día cualquiera que vaya a la ESMA se puede encontrar con el payaso Cacatú. A mí me encantan los payasos. Pero no me parece que ese sea el lugar. Se puede encontrar con murgas, se puede encontrar con recitales, se puede encontrar con una cantidad inmensa de actividades, pero no se va a encontrar justamente con una explicación de lo que pasó ahí, del por qué sucedió lo que sucedió, de cómo se llegó hasta ahí, quiénes fueron los involucrados, de tal forma que los argentinos los podríamos interpelar y también a partir de esa interpelación mirar quizás diferente nuestro presente y plantearnos otro futuro. Bien. Eso nos, sí, parece que tendría que ser la ESMA y es lo que hoy en día no es. Bien, yo creo que esto último que vos aclaraste es lo que justamente no sale, se dice muy poco y nada, ninguno de los medios lo comenta, ni los de un lado ni del otro. Así es. Este punto donde, aunque sea en una cosa, ustedes llegaron a un acuerdo entre todos y es lo que no se cumple, como tantas otras cosas lamentablemente de este gobierno. Así que bueno, por lo menos por este punto, aunque sea uno, por ese vamos a seguir peleando. Y que no es un punto cualquiera. Así es. Que nosotros creemos que es importante. Muchos nos preguntan, pero ¿por qué piensan que no se hizo? Y nosotros decimos que justamente si el pueblo se enteraría de los compañeros desaparecidos, los harían suyos, conocerían sus ideas, etcétera, verían que acá hubo otra historia en este país. Y no permitiríamos eso que decía Rodolfo Walsh, alguien asesinado en la ESMA, y hoy en día repetido mil veces, pero pocas veces imitado en sus accionar, en su conducta, como ejemplo. Y el Rodolfo decía que los poderosos siempre quieren que los pueblos no tengamos historia, para de esa forma tener que estar siempre empezando, siempre empezando. Así es. Y eso es significar la historia que nos están diciendo. Lo que están haciendo justamente es cambiar la historia para que volvamos a quedarnos sin ella. Nosotros decimos que nos desaparecieron en los 70 porque luchamos por construir una sociedad sin ninguna forma de opresión y explotación. Y justamente lo que hoy estamos teniendo es una sociedad, más allá de sus matices, que oprime al otro. Así. Y si se quiere legitimar entonces este modelo de opresión, lo que se tiene que realizar es justamente empezar a contar otra historia y no la que fue. Por eso los payasos cacatúas en vez de la historia de los compañeros. Bien, te agradecemos la comunicación, esta charla y este, por lo menos, intento para nuestros oyentes de esclarecer un poco más el debate que está abierto y que se encargan de tergiversarlo justamente los poderes hegemónicos. Y hablo de ambos, tanto de uno o el otro que está en disputa en este momento en el poder o en la oposición, porque esto no lo dice ninguno. Sí, uno se chicanea contra el otro, pero lo que es importante no se dice, no se habla. Totalmente de acuerdo, no es la primera vez que eso no sucede, y por eso, bueno, siempre compartimos los espacios con la Red Nacional de Medios Alternativos, con todos aquellos que quieren ir construyendo medios de comunicación que estén al servicio del pueblo. Así es. Te agradecemos mucho la comunicación y nos vamos a mantener en contacto. Buenas tardes. Chau. Chau. Por favor, gracias a ustedes, realmente. Gracias. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos aquí en Otras Voces, Otras Propuestas, y están escuchando de fondo un himno, que es el himno de la Internacional, y tiene que ver con lo que estábamos hablando con Quique Furman, que él es miembro de la Asociación de Exdetenidos y Desaparecidos, ¿no? Porque estábamos hablando de la historia y de la memoria y cómo nos quieren eliminar la memoria. Él decía, la ESMA, la Armada Argentina, y qué papel jugó Antipopular, y no lo jugó solamente con su asesino Macera a partir del 76, cuando dieron el golpe cívico, militar, eclesiástico. La Armada tiene otra historia nefasta, como él lo comentó, con los pueblos originarios, el ejército argentino y demás. Siempre jugó en contra de los trabajadores y el pueblo. No nos olvidemos los bombardeos del 55 al pueblo peronista en la Plaza de Mayo también, con sus cientos de muertos. Pero también queremos recordar una fecha, que no es una sola fecha, es una semana, y que fue la semana trágica que comenzó el 7 de enero de 1919. Ahí también el ejército y la policía y las bandas fascistas de los grupos civiles asesinaron a trabajadores que estaban luchando en ese momento. Y quiero leer una nota de Osvaldo Bayer, que en su momento, hace un par de años, escribió recordando esto. Y dice así: la íntima alegría. No hay olvido para aquellos hechos donde se trató de apagar el derecho a balazo limpio en vez de aplicar los argumentos de la razón. La semana trágica de enero del 19. Otro aniversario más. Sí, cuántos años, cuántos muertos por lo justo. No vamos a discutir ahora si fueron 1,000 o 700 los obreros muertos. Lo triste, lo trágico es que se tergiversó todo. Se hizo valer como siempre, o como casi siempre, la historia oficial. No eran ni perturbadores extranjeros, ni rusos, ni terroristas, como los medios oficiales y del poder trataron de disfrazar el crimen. Eran obreros que querían tener los derechos de la dignidad y de la vida, las sagradas 8 horas de trabajo. Los panaderos y los yeseros ya habían conseguido, por su lucha, las 8 horas en 1898. Los metalúrgicos en 1919 todavía trabajaban 9 horas por día. Por eso la huelga y por el lugar de trabajo para los despedidos. Dignidad y justicia. La respuesta del poder fue bala y más bala, con los uniformados de siempre. Esta vez ya con la ayuda de los muchachos del Barrio Norte, las Guardias Blancas, la llamada después Liga Patriótica Argentina. Salieron a matar anarquistas, rusos, judíos y enemigos de la patria, así los llamaban. Las calles de Buenos Aires quedaron teñidas de sangre obrera. Pero el mismo gobierno represor tuvo que reconocer la injusticia y días después se les dio a los obreros lo que pedían. ¿Por qué entonces tanta violencia desde el poder? ¿Por qué además de los muertos, los 1.500 obreros presos? La firma del ministro del Interior en las cláusulas de la solución del conflicto deja en claro que la razón estaba del lado obrero. Eso sí, esa razón se había pagado con sangre de los explotados. Pero luego de la matanza pasó a ser un tema del cual no se habla. Cuando muchos años después tratamos de que los terrenos donde había comenzado el drama, la de los establecimientos Bacena que habían sido demolidos, pasaran a llamarse Parque Mártires de la Semana Trágica, justamente el dirigente Augusto Bandor se opuso y propuso llamarlo Plaza Martín Fierro, nombre que hoy lleva. Claro, del pasado no se habla porque estaban involucrados Irigoyen, los radicales, el ejército y personajes de la Guardia Blanca que fueron luego próceres. Pasaron a ser próceres. Manuel Carles, el Perito Moreno, el cura Miguel de Andrea e infaltable el estanciero Martínez de Hoz, hijo de aquel presidente de la sociedad rural que recibió de Roca 2,5 millones de hectáreas de la tierra donde vivían antes los Pampas y los Ranqueles, bisabuelo del murciélago que luego fue ministro de Economía de la dictadura de la desaparición de personas, toda una estirpe familiar heredera del auto llamado liberalismo positivista del roquismo. Esto escribió Osvaldo Bayer unos años atrás y hoy lo quería recordar. Y lo recuerdo también especialmente porque en mi época de estudiante secundario, justamente fui a ese colegio industrial que está allí a 2 cuadras de la Plaza Martín Fierro en Cochabamba y de Anfunes, una escuela industrial que en la década del 50 y después en el 60, cuando ya fue escuela industrial, antes era escuela taller, en los sótanos donde están los talleres de práctica de la escuela industrial, sus columnas tienen el sello de Bacena. Y en esos sótanos los túneles daban a la otra parte de esa fábrica, donde a una cuadra en Cochabamba y La Rioja hoy está la Plaza Martín Fierro y el lugar donde cayeron, como dice Bayer, 100, 200, 1000, no importa cuántos obreros que dieron su sangre por pelear por mejores condiciones de vida. Pero esto tiene que ver con que fue una semana, porque la historia sigue hasta el cementerio de la Chacarita, cuando, llevando a sus mártires a enterrar por la avenida Corrientes, allí también los estaba esperando la policía y el ejército, y siguió la masacre de obreros. Quería juntar estos dos temas porque tienen que ver, reitero lo que decía nuestro compañero Cacho Fugman hace un rato. Nos quieren hacer olvidar y perder la memoria. Y bueno, desde aquí y desde nosotros estamos tratando de que esa memoria no se pierda, y para las nuevas generaciones que la conozcan, la historia realmente como fue y no como nos la quieren vender la historia oficial. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y bueno, otro tema que también está bastante callado en los medios de comunicación, en este caso tanto del gobierno y sus medios, como de los medios también de los grupos hegemónicos como Clarín o los medios de difusión, radio y televisión. Claro, es algo que no importa mucho. Lo que está pasando en el Centro Cultural San Martín, ese emblemático centro cultural donde se han hecho infinidad de actividades artísticas, obras de teatro, exposiciones, y donde hay una sala, que es la Sala Alberdi. Ya nosotros el año anterior hemos tratado este tema también, porque el gobierno de la ciudad de Mauricio Macri viene atacando a estas a este grupo de artistas que están trabajando allí y vienen dando expresiones de cultura en forma independiente. Nosotros queremos saber cómo está esto en estos momentos, porque sabemos que hace varios días que tienen tomado ahí el sexto piso la Sala Alberdi, y hay una serie de actividades que se están desarrollando en la Plaza Seca, ahí de Sarmiento y Paraná. Y para esto estamos comunicados con Andrés, que es uno de los compañeros que está allí aguantando esta toma y impidiendo que el gobierno de la ciudad de Mauricio Macri los avasalle y se quiera quedar con ese espacio. Buenas tardes, Andrés. Luis Sangió te saluda. Buenas tardes, Luis. Bueno, habrás escuchado un poquito mi introducción y me gustaría que vos puedas a la audiencia explicarle un poco más qué es la Sala Alberdi. Bueno, la Sala Alberdi es un teatro independiente, nosotros decimos un teatro para los que no tienen teatro, que se encuentra autogestionado ya hace más de 2 años por un conflicto con el gobierno de la ciudad, que decide cerrar la sala y dejarnos a todos los trabajadores y a todos los alumnos sin lugar para seguir desarrollando las actividades que hacíamos en el espacio, ¿no? Ajá. Y nosotros decidimos ante esto autogestionar el espacio para defender nuestros derechos a, bueno, a poder trabajar, a poder estudiar, a que puedan venir los niños a ver los espectáculos infantiles que se hacían acá. Bueno, ante todo esto, después de en estos 2 años hubo un montón de amedrentamiento por parte del gobierno de la ciudad, un incumplimiento de un fallo judicial a nuestro favor, que decía ellos tenían que refaccionar el espacio, ellos no lo hicieron, sin embargo nosotros nos hicimos cargo del espacio, hicimos las refacciones necesarias y seguimos trabajando siempre acá, a pesar del constante hostigamiento del personal de seguridad que se ponía, que no esté identificado, que no pertenecía a nadie. De repente, después de echar a los trabajadores municipales que siempre habían estado en este edificio. Uh-huh. Y bueno, y hará una cuestión de 7 días que hay una orden en que el Centro Cultural decide este año cerrar por vacaciones hasta el 10 de febrero, cosa que nunca había pasado, ¿no? Con una programación que nosotros ya teníamos establecida, con ciertos talleres que se iban a dar, y bueno, y así están violando lo que es la libre actividad de nuestra dependencia, que es completamente autónoma e independiente del Centro Cultural, como dicta un decreto de ley desde el 63, que ellos no tienen ningún poder fiscalización sobre nosotros, no nos dan órdenes. Eso te quería preguntar. Ustedes, o la sala a la cual ustedes hacen estas actividades, ¿de quién depende? ¿De dónde depende? ¿De qué organismo depende? Esta sala dependía del organismo de enseñanza artística. Hoy en día, después de muchos conflictos, esta sala depende de la asamblea de autoconvocados, de alumnos, docentes y exalumnos de la sala Alberdi. Sí. ¿Y allí cuántas personas normalmente acuden a hacer esas actividades y qué tipo de actividades? Y bueno, nosotros más o menos tenemos un promedio de que por año pasan entre 25.000 y 30.000 personas por esta sala. Ajá, es un número. Sí, y más o menos en lo que son los talleres, hay talleres en los que ocurren, sí, 30 personas, 25 personas más o menos. Ajá. Algunos quizás, bueno, menos, porque también hay disciplinas en las que no se pueden dar talleres para tantas personas como, no sé, los talleres grabados, algunas cosas. Sí, ¿y ustedes han mantenido algún contacto con alguna autoridad para que les plantee esta situación y el por qué irse, o directamente están, la palabra es acosándolos, como vos decís, y amedrentándolos? Sabemos que hay policía de la Guardia de la Metropolitana, sí, allí, sí, en los sala infantería también. Sí, está guardada en los subsuelos. ¿Será la forma armada de resguardar la cultura con la policía alrededor? Y no, digamos, para nosotros no es ninguna seguridad que esté de policía ahí, sino justamente la seguridad la tratamos, no sé, se trata de garantizar dando educación a las personas para tratar de cambiar algo, no amenazándola con policía. Sí, sí, y, sí. Y bueno, y fue por esto que se toma el San Martín hace 6 días en reclamo de que vuelva a abrir sus puertas como solía hacerlo. Sí. Y que se permita que sigamos trabajando y se sigan dando los talleres, ¿no? Sí, lo que a mí me llama la atención es esta situación desde el punto de vista de la autoridad, ¿no?, del gobierno, de inacción, en el sentido de no plantear una discusión, una conversación formal. Sí, nosotros intentamos tener diálogo montones de veces con ellos, hemos tenido diálogo a través de estos 2 años, bueno, anteriormente también en la etapa judicial, pero bueno, ellos realmente son muy inoperantes, muy negligentes ante todo lo que se les pide, y en cada reunión lo único que hacen es hacerse los desentendidos, decir que ellos no sabían, se le pregunta, bueno, pero ¿quién cierra la puerta? ¿Quién pone candados acá? Y nos dicen, no sé, yo no fui, el director administrativo Diego Fernández, que fue el que dio el último memorándum dando la orden de que el Centro Cultural cierra hasta el 10 de febrero. Uh-huh. Y así lo mismo la directora Gabriela Fernández, Gabriela Ricardes, así Hernán Lombardi. Lombardi, ajá, sí, sí. Sí, Hernán Lombardi, nos hemos reunido con él antes, ahora ya prácticamente no nos atiende. y nada, y siempre es lo mismo, no dan respuesta, no se hacen cargo de que están incumpliendo un fallo judicial. ¿Hay un fallo judicial? Sí, hay un fallo judicial a nuestro favor, que sí, con Gabriel Villalonga como amparista, que era una de las personas que era docente de esta sala y comenzó la toma. Ajá. Y ellos esto directamente lo ignoran. Sí, prácticamente lo ignoran, tratan de trasladar el lugar, o sea, el fallo dice que tiene que trasladar el lugar a un lugar de similares características, el cual nunca lo ofrecieron, porque de hecho en un lugar de similares características no hay, sino que es esta sala la que tiene que seguir abierta. Sí. Ellos ofrecieron espacio en Chacarita, que tiene la mitad de capacidad, no tiene cabina de sonido ni de luces, no tiene la normativa vigente de seguridad para evacuación, está dentro de un edificio privado, de esos edificios que hacían los socialistas, ¿vio? Sí, biblioteca, sí. Y teatro. Ahora, y en Chacarita, ni siquiera acá, tiene que estar cerca de todas las instituciones que dependen de enseñanza artística, como la Escuela Metropolitana de Arte, el Manuel de Falla, el Piazzolla, el Instituto Ocasional de Arte Infantil, todos esos institutos tenían como primer escenario la Sala Alberdi, y hoy en día no tienen dónde hacer sus muestras de fin de año muchas veces. Porque también los han desplazado. Sí, por ahí tienen su sede central todavía donde tienen las clases, pero no. Acá era donde se hacían sus muestras, donde funcionaba auditorio para los conservatorios de música. Y bueno, y así se van perdiendo, y partes del edificio, por ejemplo, el Falla también se está privatizando. Ahora están compartiendo edificio con el Piazzolla. Y bueno, el Falla solía funcionar en el séptimo piso de este edificio también. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cuál es lo que ven como intención, de acuerdo a todo lo que vienen ya charlando con ellos o debatiendo o no debatiendo, pero que evidentemente ese centro cultural, esos pisos tienen muchas salas, una mejor que la otra, una no sé cómo estará ahora, en qué condiciones edilicias, ¿no? Si las sí, han dejado caer o no. No, sí, ediliciamente está muy mal el edificio, los ascensores, por ejemplo, nunca fueron habilitados desde que el edificio se inauguró, hace más de 40 años. Y así, no sé, la sala IB fue usada como depósito durante 5 años. Sí, y sí. Que es la sala más grande que tiene este centro cultural y la más grande del país. Y así, no sé, son muchos los problemas en la instalación eléctrica, los nichos hidrantes de bomberos que comparten el agua con los baños. Los problemas, sí, edilicios son un montón, y el gobierno de la ciudad, la dirección del centro cultural, que no tiene ningún poder de fiscalización sobre los pisos que dependían de otras dependencias, solo tiene poder de mantenimiento y limpieza de espacio común, en vez de hacerse cargo de eso y de mantener la seguridad y la higiene de los que están acá, lo único que hace es hacer negocios y llevarse el dinero, nada, mediante préstamos de bancos mundiales, contratando empresas constructoras que tienen amiguismos con el gobierno de turno. Sí. Y bueno, por último, Andrés, ustedes siguen allí y abajo están también muchas personas, ¿no? Haciendo, bueno, una serie de actividades que por supuesto no la pueden hacer arriba. Sí, hay en este momento como 200 personas abajo reclamando el acceso al Centro Cultural San Martín, llevando actividades como sí, talleres de teatro, de malabares, recitales, obras de teatro, etcétera, ¿no? Ajá. Y siguen, van a seguir con esto. Se va a seguir, hoy en día concurrieron las Madres de Plaza de Mayo, que quisieron accedernos agua y comida, y digamos que las patotas que se encuentran abajo no lo permitieron, estaba Nora Cortiñas y otra madre, el otro día también se acercó Alejandra Darín y Irti Israel, tampoco la dejaron ingresar. Uh-huh. Digamos que sí, el Centro Cultural últimamente está siendo usurpado por no sé, por estos patobicas, por la policía. Bien. Que están adentro, son los únicos que tienen acceso. Esperemos que esto se resuelva primero por ustedes, porque también es una fuente de trabajo, es una fuente de expresión artística y cultural que se merece la ciudad y sus habitantes, tanto de la ciudad como de otros lados que vengan a participar, y también por este avasallamiento, ¿no? Y bueno, que los medios de comunicación, más allá de los nuestros, que no tienen el gran alcance, pero tratamos que esto se difunda, le puedan dar realmente la la difusión justamente que se merece, ¿no? Porque esto se está callando, no se ve muy asiduamente información y ya van para varios días, como vos decís. Sí, la verdad es que se está tratando de hacer ojo ciego, lo está pasando, porque bueno, los medios de comunicación los manejan los mismos que toman estas decisiones y bueno, ya sabemos cómo es el cuarto poder muchas veces. Se me ocurre ahora una última pregunta y breve porque ya estamos terminando, pero ¿desde el gobierno nacional o de algún organismo del gobierno nacional se les acercó para darle algún apoyo y demás, teniendo en cuenta que están, vamos a decir, parecería enfrentados y con otro signo político al gobierno de Macri? Y no, la verdad es que muy poco. Algún legislador, las Madres de Plaza de Mayo, que quizás están también con el oficialismo. Pero a nivel de organismo del gobierno nacional, ninguno. No. ¿Algún diputado, algún legislador de la ciudad a título personal se solidariza nada más? Sí. ¿Y no han podido llegar a la legislatura para presentar algún proyecto de resolución? Digamos, ellos toman también esta decisión en plena feria judicial, cuando es muy complicado también encontrar a alguien acá. Y sí, sí, igualmente se han acercado legisladores pero de la ciudad, pero así como poder tomar una decisión de resolución, no hay muchas posibilidades desde ese lado. Uh-huh. Se nos están agotando un poco en las instancias legales. Y bueno, y nosotros querríamos que esto se pueda resolver de alguna manera, pero mientras tanto vamos a seguir resistiendo y exigiendo lo que siempre perteneció a los ciudadanos que acudían a esta sala y a este teatro, ¿no? Bien, y desde nuestro lado vamos a seguir dándole la difusión que se merece, que necesita, para que esto llegue a, como corresponde, a una solución favorable para todos, no para unos pocos que lo único que quieren es negocio. Bueno, Andrés, un saludo a los compañeros y las compañeras que estén allí y nos seguimos manteniendo en contacto. Dale, muchas gracias, Luis. Chau, chau. A la escuela. A lo de mi novio. A lo de la chica que me gusta. ¿Cuánto queda? A la facu. A la cancha. A pasear. A donde sea que quieras ir, anda en bici. Lanzamos un crédito que está al alcance de todos. Acércate a un Banco Ciudad. Tené tu bici desde 20 pesos por mes hasta en 50 cuotas sin interés y entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. El ejemplo mencionado corresponde para un préstamo de 1.000 pesos en un plazo de 50 meses a tasa de interés variable, tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0%, costo financiero total 0%, sujeto a evaluación crediticia. Y ya nos estamos despidiendo, nos quedan un minutito, un poquito más, de otras voces, otras propuestas. Y bueno, fue un programa, por ser el primero del año, y que podríamos decir de vacaciones, y esperaríamos un poco más distendidos, lamentablemente la realidad nos pasa por arriba. Y me parece que, como decía al inicio del programa, es un poco un preanuncio del 2013 que nos espera. Tanto de un lado como del otro van a querer demostrar quién es el que tiene el poder, porque necesitan votos para las elecciones. Entonces lo van a ir ganando de la manera que sea, lamentablemente, por las buenas o por las malas, como nos tienen acostumbrados. Y los habitantes tanto de la ciudad como de este país, mirando, escuchando, escuchando propuestas que terminan después defraudando las expectativas, como han pasado tantas otras veces, estos discursos binarios, que o es blanco o es negro, o si estás conmigo y si no estás conmigo sos el enemigo, como ahora también, y lo vamos a tratar en otros programas, resulta que ahora tenemos una justicia que no es justicia, tenemos una Corte Suprema de Justicia que es la basura más grande, cuando hace 6 años era la mejor corte de justicia del mundo, y todos sus integrantes, era uno más bueno que el otro, eran todos abuelitos que querían todos a sus nietos y a sus nietas, y eran felices, y eran los paladines de la justicia, y parece que ahora, de ahí para abajo, la justicia no existe, salvo los que firman solicitadas a favor del gobierno. Por supuesto, están los otros, que serían los malos para el gobierno, que son los que defienden los intereses de las corporaciones. O sea, si me defendés a mí y me fallás bien, sos una justicia bárbara. Si no me defendés a mí y al que defendés y fallás a favor del enemigo, es una justicia corrupta y demás. La justicia, ya sabemos lo que es. La justicia es un poder más de este sistema capitalista burgués, donde defiende los intereses de clase, de la clase burguesa. Siempre van a ir a favor de ello. Entonces es una puja de intereses dentro del capitalismo, de sectores burgueses que lo que quieren es ver cómo se quedan con la torta, y nos hacen mirar a nosotros de un lado y del otro como un partido de tenis, vemos como la pelotita va de un lado para el otro. Bueno, por lo menos existimos otros medios de comunicación. Existimos los medios de comunicación alternativos, comunitarios y populares, que tenemos otras propuestas, tenemos otras voces, y con eso vamos a estar durante todo el año. Nos estamos despidiendo, gracias a Daniel en la 690, aquí en la retaguardia Adrián. Nosotros nos vemos, nos escuchamos el próximo martes a las 8. Chau.